Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en kwmr.org. Amigos, el tema de hoy es apoyo de amigos y aliados. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras de Sir Francis Bacon, que dicen así: la amistad duplica las alegrías y divide por la mitad las angustias. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Bienvenidos a sus comentarios, consejos y consultas llamando al 415-455-0102. Dedicamos el programa de hoy a ustedes, nuestros amigos radioescuchas, quienes apoyan con su sintonía y participación, y a sus amigos quienes les ofrecen a ustedes compañía y comprensión. Este tema me toca de cerca, pues me siento muy afortunada de haber contado con amistades quienes me han apoyado y enseñado a lo largo de mi vida. Desde la niñez, Lilia; desde la adolescencia, Dafne; desde la adultez, Teresa, Carro, Patty, Susan, Nancy; mi comadre, Rafaela; y desde siempre, Maribel. No solo hermanitas, sino amigas en las buenas y en las malas. Ojalá yo les sirva a ellas como ellas me han servido a mí. ¿Y usted? ¿Qué dice de quienes se han cruzado en su vida y se han probado como amigos y aliados, en las verdes y en las maduras? Quienes hemos tenido la oportunidad de hacerlo, sabemos que es de gran satisfacción facilitar grupos de apoyo en los cuales personas quienes antes no se conocían desarrollan conexiones fuertes, solidaridad, amistad. Por si no lo sabía, el vivir aislados, el no tener amigos de confianza, puede debilitarnos y enfermarnos. Estudios recientes señalan que la falta de amistades es tan perjudicial para la salud como tomar 6 vasos de cerveza o fumar 15 cigarrillos al día. Por otro lado, la evidencia científica sobre los beneficios de tener amigos sigue aumentando. La amistad nos mantiene más activos físicamente, parece funcionar como sustituto de la comida, preveniendo la obesidad. Tener amigos también protege la salud del corazón y combate la depresión. Y los hallazgos de varias investigaciones revelan que el apoyo de amigos alivia el dolor, puede dar la calidad de vida mejor y hasta alargarla. Ciertamente, a muchos nos consta que contar con el apoyo de amistades ayuda a encarar adversidades. ¿Sabe usted dónde encontrar aliados que le acompañen en las buenas y en las malas? ¿O cómo convertirse usted en un buen amigo? Le invitamos a esta plática para aprender a ser amigos y aliados fieles y a conseguir y a cultivar amistades y alianzas fuertes. Comparta sus ideas, inquietudes, interrogantes. Si nos está escuchando por la radio o la internet, estamos en vivo, así que es cuestión de llamar al 415-455-0102. Estoy rodeada de un hermoso panel aquí de flores. En verdad las considero más que colegas, sí, amigas. Contamos con mucho gusto, presentamos a mi comadre y colega Silvia Albuja. Ella es la coordinadora del programa de promotores del Novato Youth Center, donde supervisa las funciones de apoyo de las promotoras del bienestar emocional del Centro y Norte de Marín. Y siempre es un placer compartir contigo, Silvia. Gracias, Marisol. Buenos días a todos. Y una vez más, es un privilegio estar aquí en tu programa Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nuestro programa, suyo también. Gracias. También contamos, quizás reconoce la voz porque ha participado anteriormente, pero Gloria McAllister es compañera familiar en salud mental y uso de sustancias del Condado de Marin, donde, entre muchas otras cosas, facilita el grupo de apoyo de NAMI en Marin. Bienvenida, comadre Gloria. Gracias y bienvenidos a todos nuestros radioescuchas y bienvenidos. Yo considero a todos los que cruzan mi camino como amigos y sinceramente necesariamente cuando uno escucha o mira una palabra o una sonrisa, se siente bien, trae un granito de alegría. Y de eso se trata, porque de granito a granito se llena ese vasito y ya tenemos de dónde tomar. Eso. Y también me complace mucho ver a la próxima generación. Esta joven terapista, le tengo mucha admiración. Ángela Franco facilita el grupo de apoyo en español para padres de jóvenes con diagnósticos de psicosis en Sunny Hill Services. Muchas gracias por acompañarnos y por darnos esa inspiración de que sí se puede, Ángela. Muchas gracias, encantada de estar aquí en el programa una vez más, hablando de este tema de apoyo y de amigos, que es tan importante para todos, y feliz de poder venir a compartir algunos de los recursos que contamos acá, que todos están bienvenidos, y muy feliz nuevamente de estar acá. Eso, gracias. Eso. Vamos a compartir hoy ideas para la mente, aliento para el corazón y también para las manos y para los pies. Cómo activarnos para poder ser mejores amigos y conseguir lugares donde podamos enlazarnos con aliados y amigos. ¿Qué tal si definimos, cómo definirían ustedes este apoyo que viene de la amistad o del apoyo? Empieza, o de los aliados. Empieza Silvia Albuja. Ok, apoyo. Para mí es una sustancia maravillosa que recibes de tus amigos, familiares, vecinos, comadres, en fin, para reducir o curar los dolores del alma y del corazón. Y bien sabemos que la vida ya nos dirá, traerá dolores, adversidades, problemas, a veces hasta tragedias, pero con el apoyo de esos amigos, todo se tolera mejor, se sobrepone o se sobrelleva. Absolutamente. Y yo tengo una experiencia desde mis 12 años. Yo fui a vivir de un pueblo de 900 habitantes a una ciudad de 2 millones, en donde no tenía nadie, familiares ni nadie. Mis padres se quedaron en donde ellos vivían, en el pueblo, y yo crecí con mis amigos. Y ellos me enseñaron cómo ser la familia con amigos. Y este es en su adolescencia. Imagínate. Muchas veces nos preocupa, ¿verdad?, en la adolescencia, con quién se juntan nuestros jóvenes. Pero lo cierto es que muchas de las amistades que se cultivan en la adolescencia pueden ayudar a superar, sí, las turbulencias de esa etapa del desarrollo y de seguir adelante hasta llegar a ser adultos y más allá. Aquí estoy. ¿Qué añadiría Gloria McAllister? Pues el apoyo es como cuando uno se siente que puede compartir con cualquier persona, ya sea con un vecino, un hermano, una hermana, y que sabe que no lo va a juzgar y que va a estar allí para darnos alientos cuando estemos pasando por algo muy difícil, o brincar y alegrarnos con nosotros por algo bueno que pasó en nuestras vidas. Eso, ser sinceramente, aportar la amistad y estar allí, como todos decimos, en las buenas y en las malas. Es estar allí, es como ser testigo, ¿no? Testigo, y en las buenas, sí. Exacto, se multiplican los gozos. Pero claro, en las difíciles, apoyo, ¿verdad? Cuando queremos apoyar un libro, le ponemos algo que apoya al libro, que se mantenga parado. Es como sostén. Sí. Si queremos apoyar una planta ante los ventarrones, le ponemos la varita que le sirve de sostén. Exacto. Eso es lo que somos como amigos o aliados a la hora de apoyar. Ángela Franco. Bueno, de acuerdo con mis compañeras, es un espacio donde nos reunimos, donde compartimos nuestras alegrías, nuestros pesares, nuestras tristezas, donde es un espacio donde nos podemos sentir escuchados, aprender del otro, sugerir cosas, sentirnos que tenemos alguien con quien contar, o una compañía o alguien que nos escucha cuando hay momentos en que no sabemos qué hacer o solo queremos expresar cómo nos estamos sintiendo en ese momento. Te han dado varias palabras claves y una fue escuchar. Varias mencionaron alguien que nos escucha y sin juzgar. Porque oír para después regañarnos, criticarnos o decirnos lo que tenemos que hacer. Si bien recibimos algunos consejos o impresiones de quien nos conoce y nos quiere, más que nada es el escuchar sin juzgar, lo que se aprecia del apoyo, y sea de una amistad de la niñez o alguien que conocimos anoche en el grupo de padres o en el grupo de apoyo de NAMI. Exacto. Silvia. Exactamente. Para mí eso, una definición más sobre el apoyo, es dos oídos, un par de hombros y un pañuelo. Oh. Así que con eso pienso que estamos contestando algo, que es dos oídos solo para escuchar. Hay muchas personas que solo quieren hablar, que nos escuchen, nada más. Mm. O dos hombros en quien tú puedas llorar, porque se vale llorar. Mm. pienso yo. Sí. Y pues ahí estamos, lo que sea, para darle con el pañuelo, para secar las lágrimas. Eso, mire qué hermoso. Y para eso no hace falta estudios ni diplomas. Ciertamente los profesionales pueden ofrecer apoyo, pero no es lo mismo que el de sencillamente otra persona que o ha pasado por una situación similar o está viviendo algo parecido, o sencillamente, aunque le sea más ajeno a lo que está viviendo, le importas. Y aquí está. Sí, cuando es verdad. Necesita. Para mí, yo quisiera añadir que cuando uno tiene algún pesar, pasa por un momento o segundos de vergüenza o de que no le voy a decir a mi amiga, a mi madre, a mi hermana, porque los voy a preocupar por mí. Mm. O qué van a pensar de mí, o mejor, y entonces se acumulan ese estrés ellos mismos. Así que las cuestiones más íntimas, más privadas, que a veces hasta con la misma familia es complicado compartirlos, sí. Sabemos que esta amiga o este amigo puede confidencialmente escuchar, recibir, contener, sí. Y así podemos desahogarnos. Y sí, que salgan las lágrimas si hacen falta las gránicas o las quejas, o uh-huh. No tenemos que estar en nuestro mejor comportamiento cuando estamos con los amigos porque nos quieren aún cuando no estamos perfectos. De eso se trata. Eso es un amigo realmente. Sí, quería añadir algo, de pronto una experiencia con mi grupo de apoyo, que a veces he escuchado padres que dicen, bueno, pero si voy al grupo y digamos yo no quiero hablar o no quiero compartir, sino que quiero ir a escuchar, aprender de otras experiencias similares por las que han pasado estos padres. Es un grupo de apoyo que muchas veces no se sientan presionados de que si van a un grupo es solo que tienen que hablar, tienen que expresar todo, como estamos hablando de la escucha. Es muy importante, uno escuchando puede aprender de otras personas eso, entonces que no se sienta esa presión cuando en un grupo de que sienten de que tengo que hablar, tengo que participar. Hay diferentes personas que quieren participar, quieren hablar, quieren expresar, otras personas que son más de ir a aprender y escuchar sobre experiencias y tener ese espacio ahí. Entonces es invitarlo a esos grupos de apoyo. Así que tanto en la amistad como en los grupos de apoyos, no solamente se nos aprecia y se nos valora como somos, no nos están tratando de cambiar, pero tampoco nos van a presionar a hacer algo que necesariamente no estamos cómodos o a apresurar hasta que no estemos listos, porque en verdad hay un respeto en la decisión y la dignidad de cada cual. Gloria McCall. Exacto. Yo también con el grupo que llevo a cabo de NAMI, también enfatizo la importancia de decir paso, ahorita no estoy lista o lista, tal vez la próxima vez o al final de todos, es darnos el espacio correcto y preciso cuando todos estemos listos de hablar, de escuchar, de pedir, de llorar, de alegrarnos. Para todo hay momento. Y voy a tomar esta llamadita porque hay unas cuantas esperando, sí. Pero un punto que queremos abordar luego es, entonces, ¿cómo se diferencia, digamos, una amistad en lo que somos amigos de alguien porque nos parecemos o tenemos un interés igual o somos afines, o las personas que nos unimos en un grupo de apoyo porque compartimos una experiencia, aunque quizás somos muy distintos? Así que vamos a hablar de eso. Pero tenemos una señorita aquí esperando hace un rato, así que tomamos, sí, a Daniela en la 1. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Daniela. Comentario, consejo, consulta sobre la amistad y el apoyo. El apoyo como maestra para mí es lo más importante para ayudar a los niños a aprender, pero el apoyo no nomás es diciéndole a los niños lo que ellos tienen que hacer, sino también reconocer las emociones que ellos tienen y que traen a mi clase cada día, desde su casa, desde su familia, las interacciones que ellos hacen con sus amigos, y el reconociendo esas emociones, claro, no es algo que todos no van a poder hacerlo así nomás, con experiencia y con paciencia, y también en escuchando y reconociendo las mismas emociones que tú sientes que igual los niños van a sentir, sí. Es lo más importante, especialmente en el apoyo, no nomás en la clase, pero también para ellos crecer en una manera para que ellos puedan reconocer que ellos también pueden apoyar a otros, yes, en reconociendo, sí, sus propias emociones y reconociendo, ¿sabes qué? Estoy frustrado o estoy frustrada, y en reconociendo esa misma emoción y luego después diciendo, okay, yo voy a hacer esto para relajarme o ayudarme, y luego puedo ayudar a alguien más quien está frustrado. Y en eso es en esa misma acción, los niños están apoyándose a ellos mismos sin yo regular eso. Y eso yo creo es lo más importante. Por eso es que es usted maestra. Qué lindo. Nos encanta siempre la perspectiva de los profesores, que por cierto, ojalá tuvieran más apoyo del resto de la comunidad y de la sociedad, porque tienen en sus manos una responsabilidad tan grande, un trabajo tan importante. Porque pónganse a ver, qué lindo si el salón de clases de cada escuela se convierte en un lugar de apoyo, donde los niños puedan contar que mis compañeros de clases son, si no mis amigos, mis aliados, que sí, no me van a juzgar, que no me van a presionar y que me puedo sentir en la confianza de ser yo mismo. Tienes aquí a todos los panelistas sonriendo. A ver cómo te responde. ¿Empieza Gloria McAllister? Completamente. Estoy de acuerdo porque he trabajado en nivel educativo desde el kinder hasta la junior high y ser maestra de español. Y estoy completamente de acuerdo con ustedes. Yo siempre he tratado de decirle a los niños, ustedes tienen ese poder, esa magia de extender esa mano de apoyo unos con otros y es importante darles ese fundamento poder. En estos años formativos es crucial, ciertamente, sí, puede servirles por el resto de sus vidas, sí. Me recuerdo que una compañerita de cuarto grado, Dafne, todavía somos amigas y es porque yo era muy muy tímida y ella es la que me hacía sentir más cómoda y me presentaba a los otros niños y me ayudó a superar algunos temores y ansiedad. Silvia Albuja. Para mí también, ya que hablaron de los niños pequeños, ahora yo voy a hablar de los adolescentes, porque cuando yo fui adolescente, como les decía, estuve en una ciudad bien grande y tengo dos amigas o tres amigas maravillosas que recuerdo, Kat, de que ellas me apoyaron siempre. Sí, de Ecuador, están en diferentes países del mundo. Y mis amigas Katia, María Augusta, Rita, que fueron mis amigas de high school, ellas me apoyaron siempre porque yo no tenía a mis padres cerca. Ahora, mientras yo he trabajado con los adolescentes, créanme, es tan importante, tan esencial apoyar a esos adolescentes que están a veces desorientados, no saben a dónde acudir, que el papá no le entiende, la mamá no le entiende, porque obviamente están cambiando. Entonces, apoyemos a esos adolescentes porque... Eso es un buen punto. Sí. No conocemos, o caras vemos, corazones no sabemos. El vecino, el compañero de trabajo y demás, no sabemos qué presiones tienen en su vida y si les falta apoyo en su hogar o en su salón de clase, qué lindo si lo encuentran en un grupo de apoyo como los que ustedes facilitan. El apoyo que ofrecen nuestras promotoras de bienestar emocional, por ejemplo, o sencillamente como amistad. Ángela Franco. Me estaba hablando un poco de lo de los niños y el apoyo que ofrecen a los profesores en esta profesión tan linda y todo. Qué bueno que ellos cuenten, desde pequeños se les esté educando en esto de decir, a buscar ayuda, buscar apoyo, expresar tus sentimientos, todo eso, porque ellos mismos van a hacer eso en un futuro con otros. Y eso es lindo que podamos hacer este trabajo entre todos y empezándolo desde la niñez. Y se multiplica, porque si fuera así, de comunidades se pasa a la sociedades y a las naciones y al planeta. Farideh, el tema de hoy es la amistad. La amistad y el apoyo que podemos recibir de aliados. Y recibimos sus llamadas en el 415-455-0102. Y disculpe, ¿iba a añadir algo más antes de despedirla, Daniela? Sí, no más que la emoción igual... No sé cómo decir esa palabra en español, porque, uh-huh, pero la he escuchado muchas veces en inglés. Es la palabra de empathy, reconociendo que las emociones que las otras personas tienen, uh-huh, son iguales como que nosotros tenemos y queremos nomás estar ahí para ayudarlos. Y yo creo que esa es una de las palabras que necesitamos traer otra vez a nuestro vocabulario con los niños. Empatía. Y es una destreza que se puede enseñar y aprender y desarrollar, uh-huh, y ponernos en los pantalones o en los zapatos de la otra persona, ver cómo se sentiría si estuviéramos en una experiencia similar. Maravilloso. Uy, tenemos a nadie esperando hace un rato, pero es una de las voces de nuestra gente y me gusta que se unen al coro que tenemos aquí, pues estas son algunas de nuestras promotoras del bienestar emocional con pensamientos sobre precisamente el apoyo y la amistad, y ellas ofrecen apoyo y amistad. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Yo tengo una amiga, es como una hermana para mí. Me ha ayudado en los momentos difíciles, en estos días que he pasado muchos problemas, que ella me ha escuchado, me ha puesto atención con mucha paciencia y lo más importante, no me critica. Solamente me escucha y me da su opinión y es lo que me gusta de ella. apoyo de amigos y aliados. Pues fíjense que yo no sabía que una persona que yo no sabía que me quería tanto. Entonces, en un tiempo que yo pues necesité ayuda, apoyo, cuidados, porque tuve un accidente, una persona ahí estaba diario, diario, diario. Y yo no sabía que me quería tanto. Ser amigo es darse uno al otro. La verdadera amistad es cultivar, es dar su tiempo, tener paciencia y sobre todo compartir todo del uno al otro. Aprendamos a agradecer a los amigos por su amistad, cariño, confianza y sobre todo su tiempo que invierten en nosotros. Los amigos son siempre dones de Dios. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Sí, aquí estamos recibiendo sus llamadas y qué puntos lindos. Muchísimas gracias, María Chan, Trinidad Esparza. Gracias, Silvia Belcochea. Y aquí nuestra Silvia Albuja también. Apunté 4C importante que nos dijeron las promotoras. Cuidado con el criticar, pero eso sí, compartir la constancia y el cariño. ¿Qué les parece? Excelente. ¿Tienen alguna reflexión de esos comentarios antes de la siguiente llamada? ¿O y la empatía y paciencia, por cierto. Y lo de paciencia, exacto. Sí. Paciencia y persistencia, que lo que vale la pena ocupa paciencia y persistencia. Gracias, Gloria. Sí, y es bien importante ponernos en los zapatos de la otra persona. No sabemos. Por algunas razones hacen lo que hacen. Ángela Franco. Escuchar sin juzgar. Como lo expresaban mucho en los comentarios, es sentir eso, porque nadie sabe por lo que tú estás pasando, entonces nadie vive tu experiencia y algunas personas solo quieren expresar y saber qué es lo que debo hacer sin que me juzguen y sin decirme qué es lo que tengo que hacer, sino que me escuches por lo que estoy pasando en este momento. Eso, acompáñate en los sentimientos, en solidaridad. Tomamos la llamadita de Nadia, que lleva un rato esperando. Disculpe por aguardar, le agradecemos que se mantenga en la línea. ¿Qué nos dice sobre el tema del apoyo y la amistad? Hola, buenos días. Buenos días. Es bien bonito tener amigas y escucharlas cuando lo requieren. Uh-huh. Y que tus hijos le llamen a tus amigos tías, porque es como una hermana, es una hermandad. Sí. Y cuando se necesita dar el consejo. Cuando necesiten dar un consejo. Necesita dar un consejo o escucharlas. Son cosas bien diferentes. Cuando ellas quieren que nada más escuchen, irnos a tomar un cafecito, que se liberen de lo que uno siente y ya después darle el consejo. Ay, me encanta, está añadiendo fe. El consejo y el cafecito. ¿Y qué tal el comadreo? Porque en verdad no tenemos que ser sangre para ser comadres o compadres, aunque no hayamos bautizado ni hecho primeras comuniones. Es esa compañía. O hermanos. O esa hermandad. Y lo de tías, sentir de tías, esa persona muy cerca, que más que un amigo o algo, es más como parte de ti, de tu familia, de tu diario vivir. Qué bonito es. Eso, Ángela Franco. ¿Y qué dice Gloria? Gloria McAllister. Ese es hermoso. Porque nadie podemos andar en la vida solos. Nadie sería muy destructivo a nuestras personas. Imposible, en verdad. Imposible. Todos en algunas culturas como esta que estamos viviendo, se valora mucho el ser individuo y demás, pero todos dependemos los unos de los otros. Exacto. En verdad, en la naturaleza, en el planeta. Silvia Albuja. Absolutamente. Los amigos son los que curan el alma con un abrazo. Oh, eso. Me parece que nadie estaría de acuerdo. O una sonrisa. Una sonrisa. Con una mano. Un hombre. Un hombro. El hombre pañuelo. Y ahí va a decir algo más. Nadie, antes de despedirle, que eso nos está inspirando una canción que vamos a ponerle, por lo que nos ha dicho. ¿Algo más, Nadia? Le vamos a enviar un... Pues todo. Y que es bien lindo tener muchas amistades alrededor de uno, porque en la situación más difícil son los que te ayudan verdaderamente a salir adelante. Y más en este país, que uno se siente a veces solo sin sus familiares más cercanos. Lo estamos haciendo eco. Así es, sobre todo los migrantes, que dejamos parte del corazón y de la gente lejos. Qué lindo desarrollar amistad y nuevas familias aquí y recibir ese apoyo cuando hace falta. Pues muchísimas gracias, Nadia. Pues nos está inspirando precisamente entonces este pedacito de la canción precisamente tu amistad, que dice Alex Campo, dice, me hace bien. Escuchemos sobre los beneficios de la amistad. La amistad resulta solo como perla que no encuentro lo que sé. Tu amistad me hace bien. Es verdad, así lo siento, eres parte de mis sueños, no te miento. Tu amistad me hace bien. Como aire en el verano, como abrigo en el invierno, tú. Tu amistad me hace bien. Aunque a veces nos fallemos, la amistad no dejaremos, volveremos a este encuentro. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Así es, nos hace bien. Tomé nota y fíjense qué bonito. Nos regalaron dos A y dos R. La amistad como aire, la amistad como abrigo. ¿Y qué tal la parte de ante las rupturas, las reconciliaciones? En todas las relaciones vamos a tener también diferencias y demás, pero si la amistad vale la pena, nos contentamos otra vez, nos pedimos disculpas, hacemos las paces y sanamos adelante. Y se repara esa amistad. Y se puede reparar y seguir adelante, Gloria McAllister. ¿Iba a decir aquí? Era totalmente de acuerdo de que siempre digo en mi grupo que las relaciones siempre se pueden reparar. Entonces, si digamos fue algo que tú te levantaste, no tuviste un buen día, una discusión, algo... Luego de que ya hayas como reflexionado un poco sobre lo que pasó, siempre hay un momento en que puedes reparar esa relación con tu hijo, con tu amigo, con tu familiar. Siempre hay un momento de eso. Entonces nos sentimos mal en un momento, pero podemos volver a regresar. Las verdaderas amistades pueden sostener eso, Silvia Albuja. Es como las relaciones de pareja o de los niños. Ya, y pienso que un amigo es mucho más que compartir un saludo. Es interpretar miradas, es entender silencios, perdonar errores, guardar secretos, secar lágrimas, levantarse el uno al otro cuando la persona si ni siquiera se ha dado cuenta que ha caído. ¡Uy, oh, esto está hermosísimo! Porque nos conocemos tan bien. Eso es de una amiga. Nos conocemos tan bien que podemos hasta ver lo que quizás nosotros mismos no vemos. Exactamente. Y podemos de manera sensitiva y demás llamarle la atención. Y solamente quiero decir algo más, que yo tengo un grupo de apoyo, hablando todavía un poquito del apoyo, y que les prometí mandarles un saludo a mi grupo de los martes, que nosotros compartimos costura, crochet, tomamos cafecito y... compartimos todas nuestras inquietudes. Terminamos a veces riéndonos, a veces terminamos llorando, pero eso es una amistad y yo las conocí aquí en este país y soy parte de ellas, es mi familia aquí. Hermoso, hermoso. Hacemos porras y les damos gracias a nuestras amigas y amigos que han estado allí, que están allí. Y ya que nos dijo de alguna amistad, yo creo que a lo mejor reconocen la voz de esta. Vamos a ver, ¿a quién tenemos en la línea 2? Bienvenida a la línea 2. Hola Silvia, ¿cómo estás? Oh, hola Silvia. ¿Cómo se llama usted? Muy bien, Silvia, yo llamo nada más de carrerita, ya sabes que estoy en mi trabajo, pero llamo para felicitarte y para decirles lo bonita la amistad que tenemos, el grupo, cada 8 días es algo hermoso, algo hermoso, y felicitarte por todo lo que haces y mandarte un abrazo bien fuerte. Gracias, Tila. Ella es una de mi grupo. Me sorprendiste, me diste esa sorpresa. Gracias, Tila. Qué linda. Precisamente estabas tú felicitando y agradeciendo lo que recibes de este grupo. ¿Este es el grupo donde tejen también? Exactamente. Es donde aprendí a tejer. Bueno, yo sabía tejer, pero no hacía crochet. Y ahora me hago muchas cosas. Claro que sí, hemos progresado mucho. Ay, ¿verdad? Tila, gracias, gracias. Bueno, mil gracias. Y las escucho en el aire porque estoy ocupadita. Sí, está en el teléfono. Un abrazo. Gracias también. Hasta luego. Nuestra amiga Chloe le dio la despedida a Tila, porque en verdad los mascotas se pueden ser tan amigos como los humanos, y eso que les agradecemos también, iba a decir Silvia Duja. Sí, les iba a comentar algo más, algo curioso que pasó en el grupo, que para que vean cómo nosotros nos damos esa terapia los martes, que el esposo de una de nuestras compañeras o amigas le dijo, ya es las 6 de la tarde, ¿y por qué no te has ido? Le dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me tengo que ir? Dice, es que yo prefiero que te vayas a ese grupo que pagar psicólogo. Entonces, ciertamente, ciertamente. Eso es nuestra terapia. Sí. Es de todo. Están asintiendo las panelistas. ¿Iba a añadir Gloria McAllister? Sí, es que yo siento la profundidad de la amistad de esta señora o amiga que acaba de llamar. Y eso, de eso se trata. Cuando esas raíces están tan profundas, es como el árbol que tiene sus raíces bien, bien fuertes, que ningún viento fuerte lo va a tumbar. Y de eso se trata, esas amistades. Oh, no, hermosísimas. Naturales. Queremos poner la llamada del señor José en un segundo, pero nos dicen que es hora de la cancioncita primero. Esta cancioncita, por cierto, esta es de Laura Pausino, quizás la reconocen, y describe la amistad de una manera que me interesaría saber la opinión de José y de usted que nos escucha. Aquí va. La amistad es algo que atraviesa el alma, es un sentimiento que no se te va. Vivimos con los amigos. Me recuerda esta cita de autor desconocido que dice, un amigo es alguien quien comprende tu pasado, acepta tu presente y cree en tu futuro. ¿Qué tal? Silvia Burba. Y no importa la distancia separa cuerpos, pero no corazones. ¡Oh, qué bien! ¡Qué romántica esta mañana, verdad! ¡Romántica, inspirada! Voy a decir algo, alguna anécdota. A mis padres a mí me llamaban cuando era muchachita, oh, Silvia, eres muy amiguera, eres terrible, eres muy amiguera, pero en el sentido negativo. ¿Como si fuera una crítica? Exacto, no, eso era, pero a través del tiempo no saben que yo doy gracias a Dios por tener esa habilidad de ser amiguera, porque tengo muchas amigas en donde me despiertan con un texto diciéndome que tengas un feliz día. Me dan apoyo en todo momento. Por eso es que es coordinadora de las promotoras del bienestar emocional, porque eso se comunica, se contagia, se aprende. Se siente. Hablando de amigas y amigos, no hemos tenido una voz masculina y el señor José ya lo sentimos como amigo. Señor José de Santa Rosa nos acompaña de vez en cuando se anima a llamar y siempre aprendemos de lo que tiene que decir. Gracias por esperar, señor José. ¿Qué nos dice sobre el tema de hoy? ¿Nos escucha? Sí, me escucha, doctora. Sí, gracias por esperar. Bienvenido siempre. La verdad, en su hermoso programa vale la pena esperar. Muy sustancioso. Gracias. Y la verdad, programa, doctora, suyo que también. La verdad que tiene un lindo ramillete de rosas, como inició el programa. Y desde la que recibe la llamada con una voz tan dulce hasta usted y todas las personas que acompañan y todas las mujeres que han hablado. Muy sustancioso. Ciertamente es un jardín de amistad lo que tenemos aquí. Quienes son amigos de nosotros de Facebook, ve la foto todas las semanas y nos ve aquí hasta con Chloe, la perrita, nuestra amiga. No, oiga, y diga. Sin llegar a duda, la música, hasta la Biblia, no sé por qué, tiene mucha sabiduría. Hay una parte, un proverbio que se llama el Cantar de los Cantares, donde ya se escuchaba la música. Llegar a duda, la música es un elemento muy primordial para el subconsciente, y cuando el subconsciente capta la música, él lo convierte en equivalente espiritual. Y cuando se fortalece el espíritu, controla el ego y la materia, y la gente es más feliz. Así que la música tiene un gran mensaje. Siempre yo he dicho que si se oyera pura música positiva, tuviéramos otro mundo donde atacáramos la música destructiva, que se habla de droga, que van creando y generando, porque el subconsciente es muy poderoso. Y cuando hablaba la maestra en relación que ayudaba a los niños, es maravilloso. Fíjese, doctora, yo siempre he creído que debemos de formar la nueva profesión en las escuelas, un maestro en tres, que debe de ser un gran psicólogo, un gran juez y un gran maestro, para que nuestros alumnos verdaderamente se desarrollen y se fortalecen. Y también no dejar a un lado, doctora, a esos viejitos, a esos que ya han pasado a la tercera edad, que son una biblioteca de información, pero que si a veces no los entendemos, se nos van con esa información que adquieren como experiencia. Y también a los jóvenes que están pasando por problemas, por tanta tecnología que los bombardea, que tenemos que ayudarlo. Wow. Quiero felicitarlos, doctora, y me da mucho gusto escucharlos. Siempre nos da tanto material, mucha tela para cortar en esto. Sí. ¿Y qué tal tomamos este punto, pues, sobre todo el de las personas en la tercera edad? Lamentablemente muchas veces hay más aislamiento y soledad que aumenta la depresión y hasta las condiciones físicas, como hemos hablado. Programas como el de A Casa, Amigos Consejeros a su alcance en el condado de Marin, de gratis, mandan a un consejero de la tercera edad a pasar un rato con la persona todas las semanas. Llámenos si quieren más detalles sobre eso. Pero que muchas verdades dijo el señor José, ¿verdad? ¿Empieza Gloria McAllister? Sí, voy a hacer un comentario, porque cuando mis hijos estaban en el kinder, en la escuela, todavía tienen este programa que una vez al mes, al año, al principio tienen el día del abuelito. Y traen los abuelitos y los niños les sirven la galletita y el té, y luego se forman unos grupos a compartir la historia de esos señores de verdad, la tercera edad, sus historias a los niños. Y la fascinación de los niños es de, wow, yo no sabía que ellos también jugaban pelota como yo lo hago ahora. Así que parte del desafío, del reto, de la invitación del programa de hoy es: ¿de quién podemos convertirnos en amigos y aliados? ¿Podemos sacar un rato para ser esa persona que le ilumina el día a quien vive, digamos, y no sale de su residencia por su condición de salud? Le podemos animar escuchando y compartiendo con alguien que quizás no conocemos, pero le hace falta un amigo o una amiga. Silvia Albuja. De hecho, eso es lo que hacemos nosotros con nuestro programa del grupo de promotores y promotoras de bienestar emocional. Damos ese apoyo emocional a cualquier persona de cualquier edad. Porque sabemos que lo necesitan. Entonces ustedes nada más tienen que contactarse conmigo, que luego les daremos la información. ¿Tienes tu número ahorita? Bueno, es el 415-892-1643, extensión 261. Y yo le voy a dar la promotora que necesita. Por ejemplo, para las personas adultas, sabemos cómo somos 11 promotoras. Tenemos 4 en West Marin, 3 en San Rafael y 4 en Novato. Entonces, yo más o menos me puedo dar cuenta qué es lo que usted necesita cuando me llama. El empate, exacto. La conexión. Entonces, la conexión, y yo le digo, ok, esta es la promotora que usted necesita. Y ella nada gratis, más es gratis, confidencial. No, confidencial. Y a las promotoras las adiestramos y las supervisamos regularmente. Tenemos, así que podemos reuniones y todo, y les damos mucho entrenamiento para saber exactamente eso. Escuchar, no juzgar, que estén ahí para dar ese apoyo que ellos necesitan. Exacto, porque algunas personas lo consiguen en sus trabajos, algunas personas lo consiguen en su iglesia. Como dijo el señor, por cierto, José, a través de la religión y de la espiritualidad también se puede conseguir ese apoyo si tenemos esa afinidad que nos puede también servir de sostén. Ángela Franco. Qué bonito estar hablando de las diferentes edades, porque aquí en el transcurso del programa hemos hablado de los niños, de los adolescentes, de los adultos mayores. Entonces, haciendo un poquito de referencia al grupo de apoyo que nosotros tenemos en nuestro programa, es que están bienvenidos abuelos, tíos, hermanos, padres de familia. Es para todos, no está solo que es solo para personas de esta edad, es para todo el mundo que quiera venir y quiera encontrar un apoyo, un soporte en momentos de dificultad. El denominador común sería que el ser querido joven esté pasando o tenga la condición de psicosis. Esté pasando por psicosis, por depresión, por trastorno bipolar, diferentes tipos de enfermedad mental. Entonces, esa es como la condición para este grupo. Algún familiar, padre de familia, tío, amigo, que esté pasando por esta dificultad con nuestros jóvenes, son bienvenidos al grupo. En donde y pensé que prestaban atención especial a los jóvenes entre 16 y 25 años. Es de 16 a 25 años. Uh-huh. Nuestro programa funciona de dos formas. Este es un grupo de apoyo para las familiares o amigos de estos jóvenes, y también tenemos el grupo de los jóvenes que lo manejamos todos los días de lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde con diferentes actividades para nuestros jóvenes. Algunas actividades incluyen arte, música, enseñarles a cómo socializar, enseñarles a buscar trabajo si están buscando por trabajo. Tenemos todos estos recursos, lo que los jóvenes necesiten. Nuestro centro está abierto de lunes a viernes de 2 a 5 en San Rafael. Tu teléfono para más detalles, que lo vamos a poner en el calendario, pero adelántelo. Mi teléfono, no me lo tienes por ahí. Estamos ubicados aquí en... Aquí dice que llame a Ángela los jueves a las 5 y 15 en Sunny Hills al 415-847-3911. Okay, la productora Chelsea lo dirá luego, igual que el grupo de NAMI. ¿Lo quieres adelantar, Gloria? Exactamente. También en mi grupo van todas las personas que también tienen... parientes, seres queridos con, ¿verdad?, con todo tipo de enfermedad, ¿verdad?, de la mente. Y sabemos que NAMI existe en todo el país. NAMI Sonoma tiene dos grupos, creo que uno nuevo en Windsor y otro en Santa Rosa. Tenemos los detalles. Pero aquí este es el único en español que hay en el condado de Marin. Sí, en Marin es el suyo y son dos jueves al mes. El primero y tercer jueves de cada mes de 7 a 8 y media, y el teléfono es 415-473-2261. Me llaman para más información. Y tenemos bastantes actividades también. Sí. Y de eso se trata, familia, ofrecer apoyo mutuo, sostén, esa solidaridad que puede servirnos a seguir adelante. Rabindranath Tagore, poeta, dijo: la verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. A veces cuando tenemos un diagnóstico de una condición psiquiátrica, de una enfermedad mental, sentimos que todo se ha apagado. La depresión a veces nos hace ver las cosas como oscuras, y la amistad nos sirve de esa fosforescencia que ayuda a iluminar los caminos, el pasos hasta que llegue, vuelva a salir el sol. Y hablando de lo que son los amigos, de verdad, ¿qué tal esta canción para un amigo? Me parece que la disfrutarán. Escuchemos. Es el olvido, porque un amigo, amigo es quien te dice todo, amigo es quien te hizo saber lo grande que tú puedes ser. Amigo siempre fue aquel que estuvo y supo comprender. Amigos para siempre. Ese era Gabriel Lozano. Y puse al lado de esa canción otra cita. Emerson dijo: un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. No estamos tan pendientes de si nos van a criticar o juzgar o reírse de nosotros. Podemos decir lo que pensamos sin filtrar o editar mucho. Silvia Albuja. Por eso dice que tener un amigo es un don, pero conservar un amigo es una virtud. Oh, sí, sí, cierto. ¿Cómo ser un buen amigo? Hemos hablado de cómo conseguir amigos. ¿Cómo ser nosotros? ¿Qué podemos hacer para ser buen amigo de manera que podamos conservar esas amistades que perduren a través del tiempo y de la distancia? ¿Iba a decir Gloria McAllister? Es verdad, todo lo que tú dices. Porque para mí un amigo es como cuando a veces suceden esos momentos que uno empieza a platicar y el amigo termina la oración por ti. ¿Cómo es que sabes que eso es lo que iba a decir? Te conozco también. Eres una verdadera amiga. Y eso toma tiempo, toma atención, sí, toma dedicación. A veces un poco de sacrificio o de negociación, ¿no? Como en toda relación importante, ajá, si que estamos disponibles para otra persona, quizá decimos, no, bueno, esto es más importante que lo otro. Quizá me gustaría ver el partido ahorita, pero si este amigo me necesita, allí estaré. Y como decimos, una mano lava la otra y ambas lavan la cara. Exacto. Y también para mí es como la amistad es como el perfecto ingrediente de esa receta de la vida. Ese ingrediente que le da la sazón, la dulzura. Y por cierto, en lugar de decir Ángela Franco, dije Ángela Arenas. Quizás sí que debemos mandarle unas porras a Ángela Arenas, del condado de Marin, que también fomenta mucho la amistad entre las jóvenes, con el grupo de jóvenes, los corredoras, todos los jueves en la tarde, en los cuales estas chicas que antes no se conocían, ahora haciendo ejercicios y trabajo voluntario juntas, desarrollan unas amistades hermosísimas a través de estos años difíciles de la adolescencia. Ángela Franco. Hablando de la amistad, de los amigos que muchas veces que no necesitas ni comunicarte verbalmente con ellos porque ya sabes, como que sienten lo que tú estás sintiendo, lo que estás pasando, y es ese apoyo de estar ahí que muchas veces tú necesitas hablar, sino estar con otra persona, estar presente y ahí tú sientes ese apoyo. Y conectándolo un poco con lo, con los grupos de apoyo, en el caso del grupo de apoyo mío, es cuando padres que no se conocen, que llegan a una reunión y se encuentran por primera vez, pero que logran sentir esa conexión de que comparten o una causa los trajo a ese grupo, que es un momento de dificultad grande, porque son momentos que se pasan, que estamos hablando de psicosis, depresión, enfermedades mentales, pero que pueden llegar a un grupo y saber, no solo yo vivo esto, sino que hay otras personas a mi alrededor que pasan por situaciones similares, porque cada experiencia es única, cada vivencia es única. Y encontrar ese apoyo, especialmente en lo que se ha hablado aquí en el programa a veces, para personas que no tienen su familia, que están solas. Entonces, estos grupos de apoyo son para conectarnos, yes, así no sea con familiares, con otras personas que nos trajeron a una circunstancia a conocernos. Ah, precisamente anoche el libro que estaba leyendo de Rachel Naomi Raymond, ella es médico y ayuda a los que están practicando medicina con personas que tienen cáncer. Los grupos de apoyo para pacientes de cáncer, personas con cáncer, pueden unir a personas muy diferentes en sus profesiones, en su educación, en su procedencia, de dónde vienen. Sin embargo, cuando tienen algo en común tan poderoso, a pesar de las diferencias, se comparte un apoyo sanador, restaurador, fortalecedor. Y por eso ahí voy a meter la última cita, que es un proverbio turco que dice, el que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos. No estamos hablando de ser perfectos. Todos vamos a tener imperfecciones y defectos. Silvia Albuja. Yo quería decirles algo que me ha ayudado muchísimo. Ahora con la tecnología, a través del teléfono, el WhatsApp y todo, yo tengo un grupo de amigas, tengo un grupo de familia de mis en Ecuador, por ejemplo, por parte de mi esposo, mis cuñadas, en donde una está en Chile, otra en Ecuador, y entonces nos mandamos mensajes. Ahora no hace falta que tenerle. ¿Los medios sociales? Exacto, tenemos que usarlos porque si no les tenemos cerca, es muy difícil que le puedas dar un abrazo o un saludo, pero ahora no hay justificación. En la mañana me levanto, les contesto, tengo 5 minutos y les voy mandando chistes, trato de empezar el día con esa energía positiva de parte de mi familia que está lejos, mis sobrinas, y tenemos en grupo. Podemos hacer ese grupo a través del, lo que sea, cualquier medio que ustedes quieran, pero mantenerse en contacto con mis amigas y así todo. Que amistad, vitamina A, le está dando esa vitamina todos los días, gracias amor. Al Facebook, al WhatsApp y demás. Y por cierto, hablamos amigos de Facebook, no todo el mundo que tiene amigos de Facebook son personas que se conocen y demás. Yo tengo 3,000 amigos de Facebook, no conozco a todo el mundo de cara, pero en verdad cuando pongo algo allá, si ellos los ven, ojalá le alegre el día. Y en verdad sabemos que hay personas que viven muy aisladas por distintas maneras, y es gracias a la internet que puede vincularse y sentirse, pues tengo otras personas que les importo. Sí, es como necesidad de recibir aliento, pero también tenemos que sentir esa necesidad de darlo. Ese aliento. Exacto, recibirlo y darlo. Yo creo que es a propósito de eso que acá tenemos la canción de Amigos de Verdad. Rey Ruiz dice esto. Vamos a ver qué piensa, qué canta o qué cuenta usted sobre la amistad y el apoyo. En el 415-455-0102 tomamos ya llamadas después de esta cancioncita. Aquí va. Los que siempre están contigo cuando todo se ha perdido, los que siempre dan la mano, pues nos aman como hermanos. Los que sueñan nuestros sueños, sean grandes o pequeños. Los que siempre están dispuestos a olvidar. Los que a veces maltratamos y también los olvidamos. Con los cuales discutimos y reímos y lloramos. Con los que sellamos pactos que más tarde quebrantamos. Esos son nuestros amigos de verdad. Emociona, ¿no? Marisol, casi me haces llorar. Nos conmueve. Pero aún si tenemos lágrimas, quiere decir que estamos sensibles a estas emociones. Y por cierto, gracias, hablando de los medios sociales y de la internet, fue en YouTube que encontré todas estas cancioncitas. Ponga palabras como amistad y verá todas las joyas que puede encontrar, si aún si no tiene alguien disponible en vivo y a todo color, y puede encontrar tesoros. Sabemos que hay basura también en los medios, pero vamos a sacar lo que sí es cultura y ternura. ¿Iba a decir Gloria McAllister? Que sí, esas palabras de que son hermosas y nos inspiran cuando no podemos tener a esa amiga junto con nosotros, sabemos que nosotros mismos tenemos que buscar la manera de elevarnos a salir de ese hoyo a veces. Qué buen punto, porque lo cierto es que dijiste, Gloria dijo, y Silvia, a través de la distancia, a través del tiempo, a veces cuando perdemos un amigo, cuando un amigo se va, como decía la canción de Alberto Cortés, es muy triste, puede ser una pérdida muy difícil, pero lo que se compartió perdura. Y por eso nos sentimos acompañados aún de nuestros amigos ausentes, sabiendo que lo que vivimos juntos nos acompaña aún más allá de cuando los estamos viendo, yendo o pudiendo conectar directamente. Sí. Silvia Albuja. Estoy, quiero decir algo muy, muy, muy importante para mí en este momento, y le mando un saludo y un abrazo a mi amiga de escuelita que no he visto en 40 años, le están operando este momento en Ecuador. Quiero mandarle un saludo y mil bendiciones, que todo salga bien. Buena vibra, buenos deseos. Y a mi amiga Patti, que también no he visto en 40 años, un saludo, que sé que me está escuchando también. Estoy muy pronto de verla. Y qué bueno que no la están operando. Y a la que la están operando, que todo salga como Dios quiera, Ángela Franco. Quería decir algo sobre la canción que habla de los lindos momentos y de los momentos que no son tan lindos también con los amigos, que es lo que hemos hablado, es todo, la parte de alegría, de felicidad y también de tristezas y eso, conectado con los grupos de apoyo también, donde uno se reúne a hablar sobre cosas positivas que han pasado sobre la semana con nuestros hijos, progreso de nuestros hijos y también momentos en dificultad, momentos que no son tan fáciles. Entonces quería hacer como esa comparación entre la canción y eso, hablando de amigos y los de grupo de apoyo, en las buenas y en las malas, ambos. Ay, eso me gustó, en las buenas y en las malas. Miranda, que estas panelistas, la verdad es que estoy conmovida, y sí, como dijo el señor José, es un jardín, y un jardín con rosas, y las rosas tienen pétalos y también tienen espinas, y como cada día, como la vida, y para eso estamos los amigos, para tratar de sacar las rosas sin clavarnos las espinas, como decía el poema. Y diferente color. Que somos diferentes y vale la diversidad. Y eso es lo que nos hace especial. El jardín hermoso incluye variedad de flora. Diferentes tamaños, colores, todo. ¿Puedo decir igualitas? Solamente una cosa. Dice, por favor. Sobre la amistad o sobre los amigos, es descubrir lo que nos hace similares. Eso es un ingrediente. Y el segundo, el respeto por lo que nos hace diferentes. Mire, eso sirve a todas las relaciones importantes, ¿no? Tanto de pareja como de padres a hijos y ciertamente como amigos. No es hacernos copias los unos a los otros o tratar de cambiar lo que no nos simpatiza. Maravilloso. Sí. Familias, el tema de hoy es la amistad, el apoyo de amigos y aliados. Después del calendario comunitario, se nos puede unir llamando al 415-455-0102. Pero ahora tome nota, ¿qué hacer por nuestra salud y bienestar en estos días? El calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. En Canal Alliance, grupos de apoyo gratis. Conexión de Madres, los miércoles de 9 a 10 y media. Grupo para Padres, los viernes a las 5 y media, comenzando el 7 de marzo. Llame al 415-306-0422. Y el nuevo grupo de hombres será los martes de 6 a 8, comenzando el 1 de marzo. Llama al 415-306-0411. A casa, amigos consejeros a su alcance, ofrece visitas de consejería gratis para personas de la tercera edad con voluntarios de la tercera edad. Llama al 415-473-6802. Apoyo para padres de hijos con enfermedades mentales. Grupo NOMI con Gloria el primer y tercer jueves a las 7 en el 3270 Kerner en el canal. Llama al 415-473-261. Y con Ángela los jueves a las 5:15 en Sunny Hills de San Rafael. Llama al 415-847-3261. 3911 y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clase para padres y terapia de grupo. Llama al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Aquí estamos muy bien acompañada. Me acompañan como panelistas Silvia Albuja, Gloria McAllister y Ángela Franco. Y tomemos una llamadita más antes de despedirnos, que me interesa saber qué tiene que decir la persona en la línea 1. Identifíquese por nombre y bienvenida al programa. Buenos días, yo me llamo Elvia, amiga de Silvia. Y de carrerita, porque estoy muy ocupada, quería felicitarlas a todas por este lindo programa. Quería simplemente agradecer a Silvia por su amistad, que en nuestro grupo, aparte de amigas, somos como hermanas extendidas. Muchas de nosotros no tenemos nuestra familia aquí y nosotros somos una banda de hermanas. ¡Eso! Pues gracias, Delia, qué linda. Felicitaciones y bendiciones. Nos queremos mucho, nos preocupamos, nos reímos juntas, nos apoyamos, nos parrandeamos todas juntas, de todo un poco. Gracias, Silvia. A ver, gracias a Silvia. Gracias. ¿Qué tal si lo conviertes en tu mensaje de cierre, Silvia? Ok, les invito a cerrar los ojos a todos los que nos están escuchando aquí y a través del mundo y mandemos un abrazo a nuestro amigo, puede ser su hermana, su mamá, su vecina, su comadre, al que usted considere que algún momento le dio su mano, que estuvo allí para usted. Cierre los ojos y mándele ese abrazo de todo corazón y cuando tenga la oportunidad dígale que lo aprecia y lo quiere mucho. Así lo hicimos. ¿Y cómo se despide Ángela, perdón, Ángela Franco? Okay, yo me despido con ciertas palabras que quiero que recordemos durante el día de este lindo programa que hemos tenido. Apoyo, escucha, luz, amistad y empatía. Hermoso resumen. ¿Y Gloria McAllister? Bueno, repitiendo lo que mis compañeras acaban de decir, ra-ra, y para el público también, más que todo, decirles que no nos olvidemos que cada uno de nosotros somos como unos rompecabezas, que tenemos pedacitos que son bien bonitos y otros sin color, y hasta el color negro, pero tenemos que completarnos. Los unos a los otros. Alberto Camus dijo, no camines delante de mí, pues puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no sirvirte de guía. Solo camina a mi lado, sé mi amigo. Y así nos despedimos, invitándoles a seguirnos en la página de Facebook de Cuerpo Corazón Comunidad, en los artículos de los periódicos La Voz e Impulso News. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo y amigo Peter B. Collins, a nuestra amiguita Chloe, a la productora Chelsea Richardson. Gracias a Saúl por la voz, a Douglas por la canción. Gracias al Acta Estatal de la Salud Mental y a ustedes, familias. A ustedes que como amigos y aliados comparten y reparten aquí y allá la vitamina A de la amistad con atención, apreciación, ayuda, aliento, ánimo y abrazo. Gracias a nuestras invitadas Silvia Albuja, Ángela Franco y Gloria McAllister. Y nos vemos en la próxima vez, en la misma estación, a la misma hora, cuando hablaremos sobre serenidad, seguridad, policía y comunidad. Adelante, que sabiendo sanamos y ¡sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. corazón común.